Bueno, el tema de hoy es hablar acerca de los estándares internacionales en programas de computación de las instituciones del gobierno de la República de Costa Rica. Y es que este tema es importante porque en materia de programas de computación, ya sea para el acceso o el envío de documentos a las instituciones de gobierno para realizar trámites, cuando estas instituciones solicitan el envío de cartas, documentos en documentos digitales, casi siempre lo piden en Word o Excel, porque estos es, según ellos, lo que usan la mayoría de las personas y es una realidad. Pero el hecho de que estos programas lo usen la mayoría de las personas no significa que está de fácil acceso o acceso gratuito para las personas, por lo que se constituye en algo o una traba para no poder realizar una buena comunicación entre el gobierno y las personas. Entonces, la propuesta que se ha planteado es que las instituciones de gobierno, en vez de recibir estos documentos, ya sea en Word o en Excel, los reciban los formularios en formatos que sean aceptados como estándares internacionales. En el caso de estos, podría ser los documentos en PDF o en Open Document Format, que es una alternativa al Word. También, en el caso de las páginas de internet, se deberían utilizar los estándares de la W3C para permitir que cualquier ciudadano pueda acceder a él, ya que por algunas prácticas que tiene ahí Microsoft, algunas páginas que se pueden ver en algunos navegadores no se pueden ver en otros y ellos no ponen a disposición pública ese código, por lo tanto se hace un poco difícil que otros navegadores puedan accesar esa información o se tengan que adecuar a los estándares de Microsoft. Y la idea es que se tenga más bien la posibilidad de que el acceso a esa información sea para todos, ya sea cualquiera el navegador que se utilice, ya sea Opera, Firefox o cualquier otro. En nuestros tiempos lo que se busca es la interoperabilidad y por eso es utilizar Word no facilita la interoperabilidad, aunque uno puede crear formato ya sea en una Mac o en cualquier otra distribución de GNU Linux. Esto no en sí conlleva la interoperabilidad porque estos formatos se han tenido que construir copiando métodos y no porque Microsoft ha abierto su código para mostrar una mejor manera de poder crear una interoperabilidad. Así que cuando uno convierte de un documento a otro, al final puede que ese documento se vea alterado porque no está bien implementada la aplicación para traducir de Word a cualquier otro formato. Nuestra recomendación principal va para aquellos gremios de asociados o productores de software en Costa Rica para que se adjunten a los órganos de regulación técnica y sistemas de regulación de calidad que se encuentran aquí en Costa Rica, para que ellos les protejan sus derechos de autor, ya sea que para bien o para mal. En materia de comercio, estos son los órganos en Costa Rica encargados de velar por el cumplimiento de esos y otros acuerdos internacionales y así de una vez por todas en este país ver al software como algo que se comercia y no como un producto gratis y que se puede piratear. Muchas gracias.